yo un gran amor que ponga fin a mi dolor. Pues la verdad no es serio tu amor, ni nunca lo fue. No, no, no, no, no, no, no, no, la verdad no es serio tu amor, ni nunca lo fue. No, no, no, no, no, no, no, yo quiero encontrar ese gran amor que me haga mucho bien, que me haga mucho mal, que me haga enloquecer, que me haga suspirar. Si no está junto a mí, no, no, no, no, no es serio tu amor, ni nunca lo fue. No, no, no, no, no, no, no, no, no, la verdad no, no es serio tu amor, ni nunca lo fue. No, no, no, no, no, no, no, yo quiero encontrar aquel gran amor que viva igual que yo, que piense igual que yo, que sueñe igual que yo, que viva igual que yo, igual que ellos. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, la, la.